mami, ella no le más ese. Ajá, ya no le mao. Ah, ya no le mao. Bili mamá mi, bili mamá mi, bili mamá mi, bili mamá mi, ella no le más ese. Yamule, my way.